pedacito de luna llena. Ya se durmió tu niño, mamita obrera. Ya se durmió tu niño, mamita obrera. Mamita obrera. A Rurru vas juntando sabanas viejas del niño, mamita obrera, para la piel del niño, mamita obrera, mamita obrera. A Rurru tu cansancio que se desvela, tus brazos son la cuna, mamita obrera. Se durmió tu niño, mamá.